La zona gris es un concepto que desarrolló Primo Levi. Primo Levi es un autor que escribió sobre su experiencia en los campos de concentración. Él sobre todo describió de una forma muy realista y muy diferente a las formas, a cómo se había hecho hasta entonces, la vida, lo que era la vida en un lager. Es que es un libro que está publicado en español, o sea, si eso es un hombre. Donde explica prácticamente lo que es los detalles mínimos y de la represión de la vida cotidiana, o sea, cada instante reprimido en todos los momentos, digamos, de su estancia en el campo, es decir, cómo es la vida cotidiana en un campo de concentración. Y escribió tres libros, luego cómo es la salida del campo de concentración, cuando él se escapa, y el tercero son las reflexiones, cómo funcionaba el campo de concentración, cuáles fueron los efectos del lager sobre las propias víctimas. Entonces, él describió que el lager no se administraba por nazis, ni por jefes militares, ni nada ni por administrativos, digamos, alemanes. El campo lo administraban los propios prisioneros. Había toda una zona intermedia entre los prisioneros y las autoridades nazis, que eran los presos. Es precisamente esa zona colaboracionista a diversos grados y muy complicada, es decir, porque había muchas motivaciones. Había quien colaboraba porque no tenía más remedio. Otro colaboraba para poder, para poder camuflarse dentro de la mira y ayudar a otros. Y muchos por simple corrupción. No podía funcionar un campo si no era por la mediación de esta zona que él llamó, o sea, de esta, digamos, masa de colaboradores que él llamó la zona gris. Bueno, como esta sociedad, o sea, como el capitalismo actual, no es un capitalismo, entre otras cosas, democrático, o sea, las formas democráticas son puramente aparentes. Vivimos en un capitalismo realmente fascista, autoritario, totalitario. No necesita no necesita campos de concentración, aunque vamos, algunos sí que tiene. No necesita campos de concentración ni necesita, digamos, unas SS especiales para conseguir los mismos resultados, para embrutecer a la gente, corromperla y forzarla a hacer esclavizarla. Pero en fin, lo consigue. Y lo consigue creando toda una zona gris de colaboradores, que es la que esta conferencia, digamos, pretende denunciar. Aquí en el Estado español, ya desde los inicios, desde el final del franquismo, la verdadera naturaleza de este régimen ya constituyó un problema, porque al franquismo se le calificó de régimen fascista, sin más, distanciándolo del carácter, digamos, capitalista que tenía. El franquismo en realidad fue un régimen que tenía que industrializar el país a lo bestia, liquidando la clase obrera anterior, que era inadaptada, y entonces creando una nueva, casi desde, como se dice, ex novo, es decir, a partir de cero crear una nueva clase obrera. La clase obrera franquista son campesinos, gente que emigra a las ciudades. La auténtica de la sociedad de entonces fue aniquilada, fue masacrada. Parte de ellas tuvo que emigrar o exiliarse, y la otra pues o murió en las cárceles o se quedó totalmente silenciosa. Entonces, ese carácter capitalista que utilizaba herramientas de excepción, la dictadura, la represión policial, llegó un momento en que no necesitaban, estas herramientas ya no eran necesarias. Y es en ese momento en que el franquismo se convierte en un régimen democrático. Pero esta conversión es falsa, porque el franquismo no se disuelve, la policía es la misma, el aparato de justicia son los mismos, los funcionarios son los mismos, el ejército son los mismos, todo el aparato administrativo quedó igual. No se le pidieron jamás cuentas de nada. Y entonces los mismos ingenieros, los que planificaban las ciudades, los que especulaban con ellas, siguieron especulando bajo el franquismo, bajo el régimen siguiente. Y la idea esta desarrollista, la idea esta de que la expansión económica solucionaría cualquier problema social, es la idea básica que guiará a los dirigentes posfranquistas. Entonces es más correcto hablar de posfranquismo que de sistema democrático. Era un sistema ya contaminado, porque era un sistema que nace de una dictadura y no la anula, simplemente crea un espacio en el que ciertos sectores, muy concretos, ciertos sectores pueden jugar a la política respetando las normas del juego, evidentemente, del capitalismo, que ya están trazadas. Bueno, el papel del franquismo, dijésemos, acabó cuando empezó el posfranquismo, es decir, cuando fue continuado por él. La factura esta que tenía que pasarse sobre la clase obrera, sobre la misma clase obrera que había creado el propio franquismo, esto correspondía ya a un nuevo régimen. Un nuevo régimen que pudiera desarrollar, por ejemplo, sindicatos capaces de controlar todo movimiento obrero que se le escapaba de las manos al régimen. Y eso fue, digamos, el papel fundamental de los partidos y los sindicatos durante los años 70, sobre todo a finales, con el Estatuto de los Trabajadores y antes con los pactos de la Moncloa, digamos, se puso punto final a ese movimiento obrero, del cual solo quedarían pequeñas trazas, pequeños grupos resistentes que durarían bastante, bueno, unos cuantos años más, 10 o 2 más. Pero, en fin, aquello, la puntilla ya se le dio, el mundo obrero radicalizado y autónomo fue, digamos, suprimido con la aparición de los sindicatos y con los pactos de la Moncloa y toda una serie sucesiva de pactos que sobre todo empezaron simplificando dos cosas, o sea, no solo aceptando, lo de menos fue el que los sindicatos aceptaran bloquear salarios en nombre de los obreros, sino que aceptaran suprimir las huelgas de solidaridad y aceptaran suprimir las asambleas. Eso fue lo primero que quedó eliminado en los estatutos. Estatuto de los Trabajadores. Ya en el borrador quedó prácticamente anulado y en la promulgación del texto definitivo ya ni se menciona el tema. El capitalismo entonces pudo reconvertirse. Entonces pudo crear un terreno adaptado a las nuevas necesidades, a lo que se llama la mundialización. Pudo superar esas crisis, sobre todo crisis de energéticas, crisis que ocasionó las subidas del petróleo, y entonces este capitalismo, por un lado, empezó, y ya era consciente a finales de los 70, de que tendría que cambiar muchísimo, que romper, digamos, estos consensos nacionales y abrirse, digamos, al mercado mundial. Para eso se desarrollarían mucho las finanzas, los mecanismos financieros internacionales. Claro, eso implicaba una pacificación mayor de las sociedades. Y esa pacificación fue prácticamente introducida en los nuevos códigos. Por ejemplo, un ejemplo de nuevos códigos, como aquí se llamó el Código Penal, por ejemplo, de la democracia, un código más represivo que el código franquista, introduce más delitos. Y significó enseguida una elevación considerable del número de gente que fue a la cárcel. El concepto de enemigo, que aparentemente el enemigo podía ser exterior o interior, cuando el capitalismo ya se mundializa, cuando desaparecen las fronteras nacionales, el concepto de enemigo es exclusivamente enemigo interior. El concepto de amenaza igual es amenaza interior. El concepto de guerra ya no es guerra contra alguien ajeno, alguien lejano. Es guerra preventiva contra los de dentro, contra los, ya no se llaman clases peligrosas, sino se llaman sectores de riesgo. Se identifican como sectores de riesgo, ya se llamarán los antisistema, la gente joven, los inmigrantes sobre todo. Se da una especie de militarización de la sociedad. Es una militarización encubierta. Lo vemos en las ordenanzas municipales represivas, en los códigos penales, en las leyes antiterroristas, en los campos de internamiento de extranjeros, en los sistemas FIES, en las cárceles. Vemos mecanismos de excepción que se van introduciendo disimuladamente. Vemos también en el embrutecimiento de las personas, en la fabricación dentro de las grandes ciudades que ya no lo son, son enormes conurbaciones, el tipo de construcción, el tipo de urbanismo que depende solo, que prohíbe los contactos, que prohíbe la vida social de los barrios, que bunkeriza las viviendas, que encierra a la gente dentro, que prima la seguridad sobre todo, sobre cualquier otro concepto. Entonces, incluso bastardea el concepto de libertad. El concepto de libertad queda suprimido o doblado por el de seguridad. Ese carácter totalitario se manifiesta en el momento en que pequeñas crisis aparecen y muestran una cierta actividad. Ese grado de tolerancia, que es casi una tolerancia cero, la que desenmascara bastante al capitalismo actual y a los regímenes políticos que lo defienden. Podríamos hablar, por ejemplo, de cómo pequeñas resistencias, como la que ha habido ahora en Cortes de Baza contra un trasvase de un río, más bien contra una especie de entubamiento de un río, que eso destruiría todo el paraje natural del pueblo, levantó el pueblo y cómo han aparecido por allí la Guardia Civil a base de multas, detenciones selectivas, malos tratos, agresiones, han intentado anular ese tipo de una protesta que en un principio fue pacífica. Como, por ejemplo, cualquier lucha contra el tren de alta velocidad, apenas que llegue a las ocupaciones o llegue a movilizaciones, son acusados de la gente que es detenida, es llevada a la audiencia, son acusados de terrorismo. Y aunque utilicen medios pacíficos, les acusan de crear clima favorable al terrorismo. Uno es terrorista si un juez decide que sus acciones pacíficas no violentas crean un clima favorable al terrorismo. Bien, estos son argumentos que se han utilizado para empapelar a gente. Y una simple resistencia a, en otras épocas pasaría como eso, resistencia a autoridad, una detención o una multa, hoy en día son penas de 5 años. Ese endurecimiento penal a todo tipo de protesta social que no sea canalizada ya es una muestra del papel que está llevando a cabo el gobierno, del carácter represivo. Esa manera de intentar controlar todos los aspectos de las ciudades con cámaras de videovigilancia, por ejemplo, que cada vez se extienden más, con cualquier excusa. Con ordenanzas municipales que, en fin, no, todavía no están todas extendidas, pero en fin, si conocéis la de Barcelona, que es un poco el modelo, la de Barcelona prohíbe todo. Prohíbe beber en la calle, prohíbe... De hecho, es cárcel. La ocupación es cárcel, cualquier cosa es cárcel. Prohíbe cualquier actividad, prostitución, vagabundeo, pedir limosna, cualquier ligue, los ligues homosexuales, todo esto también se ha prohibido. El mear en la calle, bueno, el mear en la calle siempre había estado prohibido, pero está multado con 1.000 euros de multa, o sea, unas barbaridades enormes. Sí, dormir. Bueno. En un banco tampoco no te puedes echar, los bancos están diseñados de forma que si te tumbas, que se te clavan seis a un hierro. Incluso el diseño urbano es fascista. O están muy dentro del foco, iluminados ahí. O los sitúan en zonas donde cuando sale el sol te asas. Es decir, que el mobiliario urbano está diseñado para ser incómodo e imposible de ser reutilizado en otro sentido. Pero esos son los detalles. En fin, las cámaras de videovigilancia son importantes. Hay ciudades que tienen una cada 5 metros, como Londres. Entonces, prácticamente se registra el acto de 5 o 6 millones de personas. Están constantemente. Pero, en fin, en Barcelona hay bastante. En todos los cruces se excusan mucho. Los bancos tienen siempre. los cruces, sobre todo por el tráfico. Hay en las estaciones, en los centros comerciales, en las comisarías de policía, en los centros importantes, administrativos. O sea que prácticamente habrá unas 2.000 cámaras en Barcelona. Y eso hace que, bueno, hay programas tipo de intercepción. Bueno, hay programas de control, hay muchísimos. Con el móvil te pueden controlar con mucha facilidad. Y aparte están los GPS, que te los colocan si te quieren seguir. Están también los programas tipo Echelon, que este ya es más conocido. Son programas que interfieren todo tipo de, al azar, todo tipo de comunicaciones. Por ejemplo, cuando sale la palabra revolución, graban el mensaje. Entonces luego vuelven a analizar. Eso es muy conocido, lo utilizan todas las policías del mundo. Y entonces al final concentran una serie de mensajes, un centenar o dos centenares, donde es posible que hayan localizado a alguien que les interese a la policía. Hay un sistema mejor que esos, que son desarrolladores, un sistema Tempest, que este ya no necesita introducirse en ordenadores, ¿no? Esto, sino que ya capta desde fuera. Es muy sofisticado. Este desarrollo, digamos, de técnicas policiales, que va mucho más allá de lo que podamos imaginar, y está muy favorecido por las tecnologías nuevas, hacen que mucha de la vigilancia y el control social de la población funcione tecnológicamente sin necesidad de policías y sin necesidad de los mecanismos disciplinarios clásicos, como era la escuela, como era la familia o como era los sindicatos. Este tipo de instituciones clásicas que servían para controlar, disciplinar, orientar, hoy en día han fracasado, tienen una sociedad anómica, porque es las consecuencias reales, digamos, lo que es una sociedad de consumo, que la gente lo que necesita, si la gente lo único que el capitalismo le llama es para que consuma, consumir con uno solo basta, no necesita a los demás. Y el consumidor es alguien solitario e individualista por excelencia. Ese es el personaje, el solitario, acojonado, sin capacidad de comunicación, estresado, vigilado y neurótico, pues es el personaje moderno, es el personaje domesticado que necesita este capitalismo. Bueno, ya que estamos aquí, entramos en la zona gris. Evidente este desarrollo, ya hemos dicho, que no solo ha destruido a las personas y ha creado en lugar de ciudades, en lugar de centros, barrios, donde existía una sociabilidad, una comunicación, en lugar de clases, donde vivían clases sociales. Hoy en día ha creado una sociedad de masas indiferenciadas, amorfas, neutras, gregarias y sobre todo concentradas en este tipo de... Antes se llamaban ciudades, ahora los técnicos las llaman conurbaciones o sistemas metropolitanos, como quieran llamarle, pero no son realmente ciudades, no son proyectos de convivencia común ni colectiva, son amontonamientos sin límite de edificios. Cada vez más se puede ver en cualquier ciudad, el centro histórico, que está más o menos museificado, que se ha convertido en algo rehabilitado, y puramente muerto, que es el que atrae a los turistas, un ensanche burgués que se ha conservado como primitiva zona comercial, la zona de los escaparates, que está un poco en todas las ciudades, y después una serie de barrios de aluvión, los de origen franquista, digamos, mal cosidos, que quedan más o menos así aislados, y conectados y rellenados por los barrios, digamos, de posfranquistas, que ya están más relacionados con el uso del automóvil, por ejemplo, están muy conectados con vías de acceso rápido. Lo primero que te llama cuando entras, cuando sales, digamos, de los centros de las ciudades, es la cantidad de semáforos que tienes que cruzar, ¿verdad? O sea, están hechas para evitar, para desaconsejar en absoluto que se vaya a pie, sino utilizar el vehículo privado. Digamos, ese catástrofe, digamos, interna, esa catástrofe del individuo, esa pérdida de la solidaridad, de los sentimientos fraternales, del sentimiento de dignidad, del mismo sentimiento de individualidad, esa despersonalización tiene también su vuelta en el territorio. El territorio ya se destruyó, la sociedad agraria tradicional, que en absoluto era una sociedad atrasada, era una sociedad simplemente que funcionaba al margen del capitalismo, una sociedad donde convivencial, donde funcionaba mucho una economía de trueque, de intercambio, de favores, donde se era bastante autosuficiente, donde la gente pensaba que la mayoría de los servicios se podían muy bien, los bienes se podían fabricar en casa y irlos a comprar al supermercado. Que la comida que plantaban ellos era mucho más sana y más barata que la que podían comprar en las tiendas. En fin, y que podían hacer muchas cosas sin necesidad de intermediarios. Ese mundo rural, digamos, autónomo, diversificado, independiente, fue el mundo que hizo falta destruir. Hizo falta introducir el dinero a través de los impuestos, a través de la supresión de los territorios comunales, a través de la supresión de las costumbres colectivas, que duraron bastante. La mayoría de este trabajo fue hecho en el siglo XIX, pero en fin, en la época franquista se le dio el toque final. Se llamaba economía despectivamente de subsistencia, porque no era una economía de expansión, no era una economía acumulativa, y lo que se trataba de hacer era eso, industrializar el campo. Esa industrialización destruyó la sociedad agraria, creó mano de obra para las ciudades, a los que a su vez el mundo obrero fue destruido. El mundo obrero como clase, o sea, la condición de explotación, la condición de opresiones, la opresión actual implicaba la destrucción del sentimiento de clase, de la existencia del obrero como miembro de un colectivo. Entonces, precisamente ahora hay más obreros que nunca, lo que no hay es clase. En un sentido real, hay clase, en un sentido a lo mejor conceptual, abstracto, se habla de esto, pero tiene poca realidad, tiene poca sustancia. No es lo mismo, y cualquiera que lleve un cierto tiempo y haya vivido ese mundo, sabe que no es lo mismo ese mundo hace 50 años que ahora. Es esa gestión de esta catástrofe que empieza destruyendo ya, una vez ha destruido a la sociedad agraria, una vez ha destruido a los individuos, las clases, para oprimirlos mejor en las ciudades, luego revela que las fuerzas productivas son sobre todo destructivas. Y eso se ve ahora cuando pasan a explotar el territorio. Cualquier infraestructura, sobre todo las infraestructuras, implica arrasar porciones importantes de territorio, implica destruir el paisaje, implica arrasar con el poco de autonomía que quedaba allí entre la gente que vive allí. Implica la construcción constante de casas, de zonas de urbanizaciones, de segundas residencias, de pistas de esquí, sobre todo de un tipo de urbanización que es también fascista, la que está alrededor de los campos de golf. Estas urbanizaciones solamente son privadas y se separan del conjunto, es decir, van alambradas o son urbanizaciones al estilo de las americanas, con guardias privados, con el acceso prohibido a los que no son socios o propietarios. Y aquí, que en América es bastante corriente esto de atrincherarse la clase poderosa o la clase media con ínfulas en urbanizaciones privadas, defendidas no solo a veces por sistemas de vigilancia eléctricos, sino por perros o por individuos armados. Aquí todavía no se ha llegado a eso, pero sí que se ha llegado a la aparición de guardias que están en la puerta, que no dejan entrar, a la aparición, proliferación de urbanizaciones. El tipo este de construcciones tipo resort, tipo marinas, tipo campos de golf, favorecía esta privatización de espacios que en otra época hubiesen sido públicos, impedía el acceso, reservaba a grupos especiales esos espacios, a los grupos privilegiados que vivían en ellos. Ha sido una manera que, bueno, la crisis de la construcción ha parado en todo eso, pero ha sido una crisis puramente económica. Eso se está introduciendo y además revalorizaba mucho la vivienda. El hecho de que esa vivienda estuviera protegida por un sistema policial, por un sistema de vallas, estuviera vallada, separada del exterior y que fuese difícil, que dificultase el acceso interior, es una cosa que la gente aprobaba. Que el que compraba ese tipo de casas lo quería, lo deseaba. Digamos que en este panorama de destrucción del territorio, de destrucción del paisaje, de destrucción de las personas, han encontrado nuevos mediadores. Y estos mediadores, los que anunciaba yo, los que colaboran, digamos, con la sociedad esta totalitaria, son estos que están en medio, los mediadores están en medio. Los ecologistas, las ideologías de moda, el ciudadanismo sobre todo, ahora está de capa caída, pero en fin, toda la hiperglobalización, todo este movimiento que suponía que había una alternativa al capitalismo, que había otro capitalismo más humano, que era posible, ahora ya no se dice eso, ahora se dice que el capitalismo tiene que decrecer, no se dice que tiene que cambiar, tiene que crecer. Lo que está claro es que un cambio social radical, importante, no se dará si no es mediante mecanismos revolucionarios. Y lo que está claro también es que ninguna situación de estas se podrá enderezar. Las conurbaciones, las ciudades no podrán reducirse de tamaño, volverse, desurbanizarse, volverse a las dimensiones en las que podrían constituirse como unidades colectivas, como proyectos comunitarios. El campo no podrá ser otra vez un lugar, digamos, de convivencia, de expresión de libertad, como lo había sido hasta el siglo XVIII, por lo menos. No lo podrá ser si no se repuebla. Entonces, este tipo de revolución es una revolución que tenemos con muchas más miras. No se conforma, como antes era, con la autogestión, de esta sociedad burguesa, por las fuerzas sociales históricas que eran fundamentalmente la clase obrera. Hoy en día la clase obrera, no se puede hablar de clase obrera, o sobre todo no se puede hablar de explotación, si uno se queda reducido al mundo del trabajo. Tenemos que hablar de la vida cotidiana, del habitar y del territorio. Quien no hable del territorio, quien no hable de la propia vida miserable que te obliga esta sociedad, una vida con muchos objetos o con muchas disposiciones, o con dinero o con poco, depende de en qué lado te haya tocado vivir. Pero si no se habla de esto, no se está hablando de explotación. Se está hablando solo de un pequeño sector de la explotación. Todos aquellos, la sociedad ha creado toda una inmensa zona gris, y en eso podemos dar los políticos en primer lugar, los sindicatos, pero también las ONGs, también los verdes, también los ecologistas, también los ciudadanistas, también los psiquiatras, las asociaciones de ayuda, de toda esa zona a lo que se dedica era a gestionar. Lo que no quiere es cambiar esta sociedad, sino gestionarla, cogestionarla. Piense que desde dentro de esta sociedad se pueden corregir algunos desequilibrios, se pueden evitar algunos momentos, algunas circunstancias, algunos defectos flagrantes. Y en ese sentido vemos, por ejemplo, cómo hay ecologistas, extremistas, que defienden el tren de alta velocidad, que evidentemente les resulta muy político y que consta con el apoyo de muchísima gente, porque a la gente no solo la han esclavizado, sino que la han embrutecido, la han obligado a pensar y a creer lo que creen los dirigentes. Ese es, el mal, la gran catástrofe es una catástrofe de conciencia. Han borrado cualquier rastro de memoria. Y es como si no hubiese pasado. Al no haber pasado no hay nada, no hay futuro, hay simplemente presente. Y al haber presente no hay conciencia, hay simplemente lo que hay. Digamos, esta zona gris, esa zona de colaboradores, es extensa. Después está el Estado, le interesa, al capital le interesa. El capital necesita cada vez más asesores, sobre todo en el momento en que el capitalismo se ha vuelto ecologista. Y ya en sus últimas fases se da cuenta de que la explotación del territorio no se puede hacer a lo bestia, o en todo caso, bueno, se está haciendo lo bestia, para ver la destrucción que acarrea las obras de Otad es algo digno de ver. Pero aparte de esto, hay que vender. Y Otad se vende como un tren ecológico, con poca huella de carbono que deja, porque utiliza energía de las centrales eólicas, que no se llaman centrales, que se llaman parques, ¿eh? O las centrales termoeléctricas, que se llaman huertos solares. O sea, ya se utiliza el léxico ecologista para la revolución verde, para hacer propaganda de los motores de bajo rendimiento. Se está utilizando ya el lenguaje ecologista para dar otra vuelta de tuerca, digamos, al capital. El capital se disfraza de ecologista para seguir mandando, para seguir yendo hacia adelante. Eso significa, bastante una asignación bastante fuerte. Tenemos mucha gente, muchas de estas ideas que se han quedado a medio camino, favorecen al enemigo. El enemigo se abastece, el capital se abastece de las ideas que en un momento fueron críticas. Y en ese sentido, cuando todo progreso capitalista tendrá que pasar por ese tipo de manipulaciones, cuando sabe que la cantidad de destrucción es tan grande que no la va a poder disimular, ni siquiera llamándole huerto, o llamándole lo que sea, o zona verde o algo así, entonces se crean, dijésemos, lo acepta el discurso, acepta el conflicto y crea mecanismos de mediación nuevos, porque los políticos ya no sirven, están muy desacreditados. En algunos lugares, en Cataluña sobre todo, esto se ha hablado ya a nivel, se han hecho jornadas organizadas por la patronal y por la Generalitat, incluso han contado con la participación del antiguo presidente Jordi Pujol, de las grandes espadas, dijéramos, de todos los partidos, del PP incluido, y también de los representantes de las pocas luchas contra el túnel de Bracons, contra el cuarto cinturón, algunas luchas de estas contra la línea de alta tensión, contra el trasvase del Ebro, es decir, aquellos sectores, digamos, más moderados, que participaron en ellas. Han creado la idea esta de democracia participativa. Gobernanza transversal, le llaman otros. Eso significa esto, ellos mismos, es como llaman ellos a la zona gris. Es decir, es crear un territorio, o sea, un terreno, un espacio de mediación donde no llegan los partidos, no llegan los sindicatos, lleguen otros. Estas son normalmente las plataformas cívicas. Esta, digamos, democracia participativa fija los límites democráticos de la protesta e intenta que la protesta no devenga lo que ellos llaman una cultura del no, o sea, un rechazo frontal, sino que se preste a una negociación. O sea, que ellos tienen su propia teoría de la zona gris, eso se les llaman. El nombre más común que le han llamado es democracia participativa. Y, evidentemente, en todas las luchas aparecen plataformas, como normalmente las asociaciones vecinales en ciudades parecidas, en todas las ciudades, son corruptas, son minoritarias, no representan a nadie, y son normalmente o ineficaces, o completamente inútiles, o corrompidas. O sea, juegan el juego del poder en el sur, porque están todas financiadas y compradas. En Barcelona, por ejemplo, las peores cosas, el túnel este que pasará por bajo la familia, las barbaridades más grandes han sido defendidas y promovidas por las asociaciones de vecinos. O sea, ya te puedes imaginar el tipo de personaje que dirige esas asociaciones. En general, no voy a decir todos, pero en fin, el 90% es escoria. Es la que gente que hace el trabajo sucio donde no llegan los partidos. Pues las opciones de vecinos corrompidas, las plataformas estas cívicas moderadas, los concejales de pueblos, estos normalmente se apuntan a este tipo de cosas, son los que forman este espacio y son los que tratan de que el conflicto, que yo pienso que solo un conflicto social hoy en día fuerte, solo puede aparecer en el territorio, en las crisis que están pasando ahora fuerte, son las crisis territoriales, las destrucciones, son lo único que digamos, a partir de ese tipo de crítica, de crisis, se puede, digamos, cuestionar el capitalismo en su conjunto. Porque no hay ninguna, o sea, no se puede, digamos, corregir un aspecto de un macropuerto, la ampliación de un aeropuerto, la construcción de una autopista. No se puede cuestionar esto si no se cuestiona el modelo que lo necesita. Y el modelo que necesita es el capitalismo puro y duro. Cualquier cambio, cualquier contestación, cualquier protesta contra este tipo de cosas es una protesta directamente anticapitalista. Y si no lo quieren aceptar, los que lo hacen más vale que se dediquen a otra cosa, porque tendrán la infraestructura. Lo único que puede parar a las infraestructuras son grandes movilizaciones que produzcan más prejuicios a los que las promueven de los beneficios que los ocasionaría el trazado o la construcción de esa infraestructura. En fin, eso ya es cuestión de aquellos que se movilicen en función de esto. Normalmente se movilizan muy poco, porque todavía no se es consciente de que el futuro pasa por ahí, el futuro, dijésemos, un futuro diferente al capitalismo, pasa por la defensa del territorio y la lucha antidesarrollista. Son estas estructuras que el capitalismo que se está disfrazando de sostenible y verde, estas estructuras pseudodemocráticas, quiere levantar, y está levantando, y subvenciona. Y en esa medida le ha salido bien, porque le han salido bien, normalmente eso significa un polideportivo en tal ciudad, el alumbrado público en un pueblo, una piscina en el otro, o sea, significa más que nada cosas así. Y le ha ido bien, en Cataluña en todo caso, todas las oposiciones locales se callan enseguida, muchas de ellas están también subvencionadas, y se paran en la recogida de firmas. Se acojonan en el tipo de movimiento que tienen que hacer, prefieren no moverse mucho, construir una página web, dedicarse simplemente a la posición virtual, y ahí quedarán las cosas. Es eso, esa es la situación actual, no da para muchas alegrías, pero en todo caso las destrucciones, o sea, el carácter, digamos, opresivo, destructor, y es sobre todo destructor porque amenaza, hay fenómenos como la contaminación, como la degradación de los ríos y de un territorio que amenazan la vida misma de las personas que viven en él. El capitalismo ya plantea cuestiones directamente de supervivencia. Se podía hablar de muchas enfermedades que podían ser, que no existirían en un régimen no capitalista. Y yo hablaría, por ejemplo, del cáncer o de las enfermedades cardiovasculares, que disminuían bastante en sociedades más equilibradas y menos mórbidas. Pero, en fin, esto forma parte, digamos, de las posibles discusiones posteriores de que alguien que intente crear un estilo de vida comprenda que el estilo de vida en las ciudades, un estilo de vida anticapitalista, en este tipo de conurbaciones es casi imposible. Eso ha hecho que mucha gente, relativo, en algunos casos sí, en otros no, haya salido al campo, haya ocupado tierras, o haya comprado parcelas, o haya intentado autoabastecerse, o haya organizado redes con otros, o sea, porque hay un poco de todo, y no está muy difundido, pero existe. Eso es el lado, digamos, positivo, para demostrar que posiblemente una vida algo más libre, algo menos estresante, todavía se puede existir. Pero, en fin, lo principal es que desde estos puntos, de libertad, entre comillas, o de mini libertad, se pueda construir palancas, digamos, que originen movimientos sociales importantes que puedan detener al capitalismo. Y en ese sentido ya termino. Sintetizaré en dos cosas. Vivimos en una sociedad autoritaria, totalitaria, en una sociedad nazi, aunque dijésemos, muchos de los mecanismos represivos se hacen a través de los mecanismos de represión, a través de la aniquilación del individuo. Eso se hace ya imponiéndole formas de vida confinadas. Claro, el confinamiento es cada uno en su casa, pero en fin, todo forma parte, las casas cada vez parecen más celdas. Impidiéndole cualquier relación libre, solidaria y franca con los vecinos, con los próximos, destruyendo cualquier red de solidaridad posible hacia las ciudades inevitables y a los individuos muy manipulables. Esto es, digamos, el primer paso. Vivimos en una sociedad totalitaria. Ha conseguido destruir a los individuos, los concentra en grandes aglomeraciones metropolitanas para destruirlos, y ahora está destruyendo el territorio. Está amenazando la vida de las personas debido al grado de destrucción que implica en todo el desarrollismo moderno. Para ello, para continuar, necesita a muchísimos colaboradores. Parece ser que con la domesticación de la gente no sirve. Hay gente que le gusta colaborar con esto, que le gusta mejorar, que le gusta participar, administrar ese tipo de catástrofes. Diría, por ejemplo, pues, la gente que defiende a las clasificadoras, o que defiende el crecimiento de las térmicas, o sea, defiende el desarrollismo. El defensor del desarrollismo se obliga a defender todo tipo de cosas. Y entonces lo que como máximo buscan paliativos. Los verdes son especialistas en eso. No hay un verde que no esté comprometido en alguna infraestructura de estas contaminantes. Pero todas justifican que gracias a eso han evitado otra peor, ¿no? Siempre dicen eso. Pero ese es un argumento típico de la zona gris, es típico del colaboracionista. No es lo mismo colaborar, digamos, o ser moderado en una sociedad polarizada que colaborar con el totalitarismo. Es otro tipo, es un tipo más indigno de colaboración. En ese sentido, puede que sea inconsciente, puede que mucha gente colaboren con el enemigo de buena fe. Pero eso no quita que sea igual de indigno que si lo hiciesen de mala fe. Y en ese sentido, eso de intentar hacer tragar a la población con los horrores modernos, disfrazados de bienestar y de progreso, digamos, es esa gente, es tan enemigo como el enemigo al que hay que combatir. Y aquí sí que pongo punto final. Vale. Si queréis, dialogamos, debatimos algún punto de estos que puede haber quedado oscuro. Oh. Que no, que no, que no, que mejore eso.